te maltratan, levanta la guardia. El tiempo es poco pa' dejarse pisar el coco. Y sí, todavía no me cayó la ficha. La cultura en la que vivo, la justicia de los burgueses, de los machos y sus intereses. ¿Quién te dice qué es lo que te mereces? No hay acción, no hay opción, nos empujan a la mierda y a la sumisión. Cuántos pedófilos, asesinos en los juzgados y en la fiscalía, en los medios y en la policía, en todos los lugares de poder los podemos ver regocijándose. Quiero saber por qué cuando nos matan solo aparece nuestra cara. Cuando nos defendemos a nosotros nos mandan al encierro. Nos cargan el discurso de que somos violentas, mientras tanto los presos están en estado de emergencia. Y si reaccionamos, al banquillo vamos. Cuanto más creían que la carne aguantaría, es desesperante, cruelmente humillante, que prefieran verte preso o muerta que sabiendo defenderte. Por eso, guacho, si te maltratan, levanta la guardia. El tiempo es poco pa' dejarte pisar el coco. Dime, carcelero, si te bancarías. Dime si tú. Sé que mono de los ojos la venda, que no te convenza la prensa, a la cana nuba, quien dinero tenga, que todo se prenda. Aunque suene una locura, en la cana se tortura, se vive una dictadura, situaciones que perduran, carcelero, basura, que no quede ni una duda, solidaridad ya, que no esté nula. Apaña y empatía con la gente tras las rejas, fuera de los muros, seguimos metiendo quejas, afilando las estrategias, nada se asemeja, es peor crueldad que el robo de tu libertad. Fuego, explosiones, al Estado, sus prisiones, a los fachos y sus mansiones, a sus mierdas de inversiones. Les preguntaría si aguantarían un día entero en la comisaría. Encontrarse, correlar y sin salida, toca tragar la saliva y defenderse de la mierda represiva, de los machos y de la fucking jerarquía. Hoy mismo solidaridad, cansada ya de esperar, la justicia no está de vacaciones, se va, no está, se va. ¿Y qué queda? Una vida en vilo, a la prisión no la asimilo, una vida aprendiendo de un hilo, a la prisión no la asimilo, no. Nos abusan, luego nos acusan, nos enferman, luego nos encarcelan, nos provocan, luego nos tratan de loca, nos manipulan, así abusan, no, no, no, no, somos ilusas. Dime si tú puedes ver en él, tu bancaría se espera la injusta condena en el encierro. Dime si tú puedes ver en él, tu bancaría se espera la injusta condena en el encierro. ¿Y qué esperaba ver? Si viven casándose con la ley, en los criminales a veces hay mucho más. En contra de esta puta jueza que te va a mandar a guardar sin piedad. A ver cuántos judiciales te van a sacar. No importa tu historia si no hubo oportunidad de hacer otra cosa que josear. Ahora te va a tocar esperar, sacame un turno más. Mientras los guardias esperando pa' poderte verdugar. ¿Cuánto pinche un cuerpo se puede aguantar? Un saludo a la travesti que perdió su libertad. La narcomenudera que hoy están por acotar. Tan fácil no lo van a lograr, porque cada día somos más. Queremos dar fuga a los sonidos de la libertad. a las palabras del encierro. Lo que pasa adentro nos atraviesa afuera, atravesando muros. Bienvenides, bienvenidísimes al cuarto programa de Atravesando Muros. Estamos transmitiendo desde la radio comunitaria Zumba la Turba, ubicada en el Espacio Cultural San Martín. Bueno, coméntenos cómo se escucha desde sus, desde donde nos escuchen, vayan comentándonos. Bueno, les decíamos que estamos acá transmitiendo desde la radio comunitaria Zumba la Turba, que está ubicada en el Espacio Cultural San Martín, en Barrio San Martín. Les cuento que nos pueden escuchar desde Zumba, desde la web de Zumba la Turba, que es www.zumbalaturba.com.ar. O también nos pueden buscar por la aplicación de TuneIn, que es una aplicación de radios. Hoy tenemos un programa súper hermoso y cargadísimo de información, pero súper relevante y muy, muy, muy actual de estos últimos tiempitos. Acá quien les está hablando es Rouco Vuela, y tengo acá a mi lado a Quiroco. Hola, buenas tardes. Estamos con Acacio Negro. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto programa. Estamos con Brillito Multicolor. Hola a todos, ¿cómo están? Y en la operación está Guidaí Vera. Bueno, no sé, ¿quieren contarnos de qué va a ir este programa, que está como súper cargado? Bueno, les cuento un poquito que en el programa de hoy vamos a tener bloques muy cargados con mucha info. En el primer bloque del programa vamos a tener una entrevista en vivo con Andrea de Espoca Ñuqueo, que es una de las 7 Lamuen detenidas el pasado 4 de octubre en la LOF Lafken Huincul Mapu y la primera de ellas en recuperar su libertad. En el bloque que le sigue vamos a estar contándoles sobre experiencias y reflexiones del taller de cárceles y servicio penitenciario que se dio en el encuentro número 35 en San Luis. Y bueno, les vamos a acercar un poquito las vivencias que tuvimos desde San Luis, desde el encuentro. Y por último, estén atentos también al sorteo que se viene de los 2 libros, Jueves Bucear Sin Agua, que lo vamos a estar sorteando al final del programa. Y aunque parecen poquitos bloques, en realidad son muy largos y muy cargados, así que ármense el mate y pónganse ahí como con toda la atención, porque hoy va a estar, pero en serio, cuando decimos que va a estar cargado, lo decimos como con toda la responsabilidad de usar estas palabras. Así que, por favor, que comience este programa anticarcelario hasta la médula. Panorama de noticias. Córdoba. Nuevo caso de tortura y muerte en la cárcel. El 20 de agosto, en la penitenciaria número 8 de Villa Dolores, es encontrado sin vida el cuerpo de Américo Rojo, de 33 años, quien cumplía cadena perpetua. La autopsia oficial dice que fue suicidio y a la familia le negaron en todo momento ver el cuerpo. Cuando estaban velándolo, finalmente pudieron ver el cuerpo y constataron que presentaba un corte en el cuello, como también manos y piernas quebradas. La familia asegura que fue víctima de tortura antes de su muerte y piden una nueva autopsia fuera de Villa Dolores. Escrache a la responsable del CPA por el asesinato de Ezequiel Castro. El martes 18 de octubre, María Pía Guidetti, responsable del Centro Psicoasistencial CPA, brindó una charla en la Facultad de Psicología. Familiares y allegados de Ezequiel Castro se hicieron presentes para exigir diálogo y respuesta por el asesinato. Ezequiel es ingresado al CPA 4 meses atrás, sin posibilidad de comunicación con su familia. El 14 de junio fallece en el Hospital Misericordia. Presentaba golpes internos y deshidratación. Los familiares siguen exigiendo explicaciones y justicia por Ezequiel. Trece años de la desaparición de Yamila Cuello. El 25 de octubre de 2009, Yamila desaparece en Córdoba. El mayor sospechoso es Néstor Simone, expareja de Yamila, con quien había terminado por violencia de género y prostitución forzada. Hoy, Néstor sigue en libertad. La coordinadora de familiares por la aparición con vida de Yamila Cuello convoca a una marcha mañana, 28 de octubre, a las 18 horas, en Colón y General Paz, para exigir la aparición de Yamila y una real búsqueda de las víctimas de trata. Internacionales. Paraguay. Es asesinado Osvaldo Villalba. El domingo 24 de octubre, las fuerzas represivas paraguayas asesinaron a Osvaldo Villalba, comandante del Ejército del Pueblo Paraguayo, quien es hermano de Carmen Villalba, presa política, y madre de Lichita, la niña, desaparecida forzosamente. El féretro de Osvaldo ingresó por unos minutos al penal para que Carmen Villalba pueda despedirlo. Esto desembocó en que el presidente paraguayo obligara a renunciar al ministro de Justicia y a la directora del penal. Siguen exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Osvaldo y del niño de 16 años, Daniel Villalba, que fue encontrado en el mismo lugar junto a otros 4 cadáveres. Esto fue el panorama de noticias. Thank you. El 4 de octubre, a las 7 de la mañana, las fuerzas represivas del Estado entraron a la LOF donde se encontraba la Machi de Puelmapu. Dispararon y tiraron gases lacrimógenos. Había niñes pichiqueché presentes. 7 mujeres con sus pichiqueché fueron desalojadas y detenidas, entre ellas la Machi. Otro grupo de pichiqueché corrieron hacia la montaña, espantados del miedo. Puguaychafe también corrieron hacia la montaña y lograron escapar de las balas. Por horas no se supo nada de las Lamuén detenidas ni de sus niñas. Al otro día, 5 de octubre, trasladaron a 3 de las mujeres a Buenos Aires, al penal de Ezeiza, a más de 1.500 kilómetros de donde estaban. Fueron llevadas con esposas y cadenas. Sufrieron tortura psicológica. Nunca nadie les avisó el porqué de su detención. Esto no es 1800 ni es el asesino Julio Roca con su campaña del desierto. Esto pasó el 4 de octubre del año 2022 en la comunidad Lof Lafken Huinculmapu. Decimos, la campaña del desierto no terminó. La historia se repite. El desalojo, la represión y las detenciones estuvieron a cargo de este gobierno nacional y popular y su reciente creación, el Comando Unificado de Seguridad. Se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de inmunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte, mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice cuando mataron a Puguaychafe. ¡Puguaychafe! otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Mañuto ahí, que sigue su cabeza, mañuto ahí, que su país tenga, mañuto ahí, que su pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando, la autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando, no podrán parar. Bueno, ahí estábamos Acacio, que nos hizo un relato, un trabajito muy lindo, y te lo agradecemos. La música, la primera fue de Urraca Negra, Las Voces de la Tierra, y este último que estábamos escuchando también es de Urraca Negra, de Kem Kem Treu. Y en el medio fue el doble, Calfulicán, que lo hicieron especialmente para el desalojo que hubo en la LOF. Así que, bueno, ahora les voy a presentar este... Vamos a seguir en este bloque que tiene que ver con la LOF y que tiene que también que ver con una entrevista que tenemos prevista, así que... Acacio, Brillito, ¿nos quieren comentar? Bien, bueno, vamos a como contextualizar un poco, leer unos datos rapiditos. Bueno, esta LOF, la LOF Lapkin Huincul Mapu, está ubicada en la provincia de Río Negro, a 35 kilómetros de Bariloche. Inició su proceso de recuperación en el 2017 y ahí fue que también asesinaron al huaychafe Rafael Nahuel Yem en manos de Gendarmería el 25 de noviembre del 2017. Luego de la campaña del desierto, el Estado Nacional se apropió de 41.787.023 hectáreas de tierras originarias, que luego las regaló o vendió a 1.840 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos o familiares a los diferentes gobiernos de aquel periodo, que fue del 1876 a 1879. Así es. Bueno, y días previos a la represión y el desalojo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Burrich, viajó hasta Bariloche especialmente para organizar una marcha junto al fascista Diego Frutos, que es el presidente de la Junta Vecinal de Mascardi, de Villa Mascardi, y un grupo de racistas antimapuches, que son el Foro de Consenso Bariloche, en la que exigieron el desalojo de la LOF. El 11 de octubre liberaron a la lamuena Andrea Despoca Ñuqueo. En este momento hay 4 lamien más en prisión domiciliaria con sus bebés, entre ellas la machi Betiana Coluán Nahuel, una autoridad espiritual mapuche, muy importante, también tenemos que mencionar, y también una lamuen que estaba embarazada y que tuvo que parir a su bebé en cautiverio. El pasado lunes 24 liberaron a las 2 lamuen que se encontraban todavía encarceladas en la PCA en Bariloche. Así es. Bueno, ahora estamos en contacto con Andrea. Mari, Andrea, acá, Acacio Negro. ¿Escuchas? Mari. Chuleimi. Bueno, André, ¿podés comentarnos un poco, digamos, cómo viene siendo el conflicto y las recuperaciones territoriales por Hualmapu y, bueno, cómo desemboca en este violento y racista desalojo? ¿Cómo fue el desalojo? Me decís, es como, no te escuché bien. Sí, ¿cómo fue el desalojo, digamos, y cómo vienen siendo, digamos, el tema de las recuperaciones territoriales allá? Mari Compuché, Mari Compulamien, Mari Compuanay, Andrea Despocañuqueo Piñen, Tainche, Puelfo Talafken Ma, Putañi Mapuche Tugun Meu, Huelu, Treleu Pitapuinca. Yo vivo en Treleu y esa en ese momento, el día 4 de octubre, estaba en la LOF porque me había ido a atender con la machi. Y ese momento fue bastante, digamos, violento, fuerte. Nosotras no pensábamos que iba a ser de esa manera, digamos, con tanta cantidad, un operativo tan grande, tan desmedido, que entraron con gases, con balas de goma y de plomo, entraron disparando. Había un grupo de Lamien, de Pichiqueché, que salieron corriendo en el momento que a nosotros nos rodean los milicos y nos empiezan a gritar que al piso las matamos. Y le también dispararon gases adentro de la Ruca de la Machi. Nosotros estábamos cerca del Rehue. Yo estaba corriendo hacia el Rehue y en el momento que me agarran y las otras también estaban ahí también muy cerquita, con sus pichiqueché, niños muy pequeños y bebés. La Machi estaba con su bebito. Produjo una explosión en el gas que dispararon adentro de la Ruca de la Machi. Y bueno, fue muy un momento así muy violento. Tenían tiradas en el piso a unas Lamien cuando a mí me agarran y me llevan con las demás. Y bueno, en ese momento también preguntábamos qué pasaba, por qué, quién dio la orden, dónde estaba la orden. Y qué decía esa orden, y nos decían, hay orden, nada más hay orden. En un momento también nos dijeron, esto es lo que a ustedes les gusta, mierda, ustedes no son indias, no les gusta la tierra, tírense al piso, las matamos. Bueno, así de una forma muy muy despectiva, muy violenta, e incluso había, bueno, de una forma así como, ¿no?, también disfrutando del maltrato que nos hacían. Y incluso hay un milico que eran del comando unificado, los que llegaron al principio, le pateó la cunita que tenía de tela, la Lamien celeste que tenía ya su bebé de un mes. Entre esos estaba Romina también, otra Lamien que estaba embarazada. Bueno, y a partir de ahí después nos sacan del territorio hacia la ruta. La vemos dos horas después a la jueza. Cuando yo le pregunto, todo el tiempo reclamábamos, ¿dónde está la jueza? ¿Dónde está la orden? Cuando aparece, luego de dos horas, la jueza junto con la jueza Domínguez, la fiscal Che, le pregunto, ¿dónde está el papel? ¿Qué dice el papel? ¿Dónde está la orden? ¿Cómo van a entrar por la tranquera? Es el lugar, digamos, el lugar como oficial de la comunidad, y entran de esa manera. Y bueno, me dicen, yo soy el papel, me dijo, nada más. Y que tenía ella, había dado la orden de encarcelar a todos los que estuvieran en el territorio. Les dijimos que habían niños, y bueno, luego estuvieron toda la noche en la intemperie de los nenes. Y recién la jueza autorizó a las 7 a que alguien pudiera entrar y bueno, y poder ir a buscarlos. Ellos estaban escondidos y a las 10 de la noche recién bajaron. Y bueno, sucedieron un montón de situaciones a partir de ahí. Sí, me imagino, terrible. Violentas, de despojo, de humillación, de racismo. Innecesarias para lo que era la situación, porque, bueno, hasta el punto de que nos llevaron hasta el penal de 6 a 4 de nosotras. Sí, sí, justamente, sí, un odio y un racismo terrible. Bueno, acá también nos fuimos enterando todo, digamos, también de los pichis que estuvieron hasta las 10 más o menos de la noche ahí en Huincul, escondidos del miedo, o sea, todo muy terrible. Y bueno, ahí como nos comentabas, digamos, este tema del papel que no aparecía, digamos. Bueno, sabemos que hubo irregularidades, ilegalidades en todo el proceso de desalojo, detención, del traslado y todo eso. Más o menos querrías comentarnos como algunas otras cosas, digamos, que hayan sido como irregularidades, ilegalidades en todo ese proceso. Sí. Sucedieron muchas irregularidades, esto de, bueno, desde el principio, ¿no?, del operativo desmedido, de que nosotros decíamos, ¿por qué no van al campo de Lewis y de Benetton, que ellos sí realmente son usurpadores, uh-huh. Ellos sí están quedando. Uy, se cortó. ¿Hola? ¿Nos escuchás? Bueno, se cortó ahora en este momento la llamada telefónica. Vamos a intentar restablecerla. Que pasan por estar en vivo. Bueno, problemas técnicos. Vamos a bloquear el teléfono y volver sí. a llamar. Ahí estamos llamando nuevamente. Haciendo todo en vivo. Bueno, las complejidades de un programa y una entrevista en vivo, saben que a veces puede llegar a pasar esto, pero remarquemos que es... Ahí está. Ahí volvimos. Andrea. ¿Nos escuchás, Andrea? Sí. Ah, buenísimo. Tuvimos ahí como ¿Ahí? Una situación, no sé, estabas como en la llamada, pero no te escuchábamos. Se cortó de repente. Sí. ¿Podés retomar desde donde nos estabas contando esto que vos nos ibas a empezar a contar sobre las distintas irregularidades e ilegalidades? Sí, las irregularidades en cuanto al juicio, en cuanto a la a la acusación, nosotras en ningún momento, por ejemplo, nos dijeron de que nos estaban acusando, de por qué nos detenían, solo sí. esto, que la jueza dio la orden de detener a todos los que estuvieran en la comunidad, nada más. Y nosotras, cuando nos llevan a la PCA, también una serie de requisas, e incluso a los bebés los requisaron, los pañales, las pertenencias de los bebés, como si fuéramos, nos trataban todo el tiempo como que si fuéramos así como peligrosas, así de un nivel así de alto peligro y de delincuentes así como muy muy peligrosas. No nos permitían hablar con la abogada cuando nos tendrían que haber hecho una indagatoria dentro de las 48 horas, eso no sucedió. Eso el día martes, recién a las 11 de la noche, nos pasan con la abogada, porque bueno, hacemos tremendo, yo hago un semejante escándalo para que nos puedan pasar con la abogada, porque veíamos que desfilaban milicos con un montón de armas de todos los tamaños, iban y venían, y era muy desesperante pensar que estaban los niños ahí, claro. Nosotros también por el monte, y al día siguiente, luego de hablar con la abogada, que la abogada se hace presente ahí en la PCA, y a las horas nos trasladan sin decirnos a dónde nos llevaban, ni por qué, ni nada. Y sin que conozcan, lo sepan los abogados, nos trasladan a Buenos Aires a cuatro de nosotras. Llegamos a la madrugada del día jueves a Capital, porque nos trasladaron en avión. No, y bueno, sí, todo muy, muy, un manejo como la época de la dictadura, donde no nos avisaban, donde estábamos esposadas, nos filmaban todo el tiempo. No sabíamos qué iba a pasar con nosotras, porque pedíamos hablar con la abogada, o sea, y no nos dejaban, claro. No nos respondían. Llegamos a Cavia y nos decían, estamos esperando a las otras también con los bebés. Llegamos a un lugar, una cárcel, en realidad era de hombres, y nos tuvieron así como temporalmente en un lugar así, unos calabozos muy chiquitos, y también pasando por situaciones como requisas permanentes, desnudos, claro. También nos querían sacar nuestra ropa, de hecho ya nos habían sacado el tarigüe, nos hicieron sacar el muñolonco, después pedimos de que no nos saquen el pañuelo, ni siquiera el derecho a la vestimenta, como... teníamos, o sea, estábamos perdiendo cada vez más nuestra integridad, nuestros derechos, ¿no? Feley, es que ellos saben también un poco eso, ¿no? ¿Cómo? Digo que ellos también saben justamente por qué fueron a pisotear el rehue, por qué le sacaron a ustedes también, quisieron sacar el trailonco, es como que saben que, digamos, eso es importante para ustedes, entonces es la forma de debilitar también. Sí. Eso pasa hoy con el tema del rehue, ¿no? Porque Bueno, primero que no fue necesario semejante movida de llevarnos y de trasladarnos también a la U28 y luego al penal. Ese día jueves pasamos por tres lugares distintos donde nos requisaron, nos desnudaron cuatro veces en el mismo día, donde cada vez que aparecía alguien o quería intentar alguien de derechos humanos vernos, nos cambiaban, enseguida nos trasladaban, por eso digo como las prácticas de la dictadura, uh-huh. y uh-huh. nosotras realmente sentimos en carne propia lo que vivieron nuestras ancestras, uh-huh. de los traslados forzosos a la isla Martín García. Bueno, era como estar removiendo la memoria, ¿no? Uh-huh. del genocidio. Sí. Y fue, eso era muy fuerte, nos llevaban, además hacían toda una puesta en escena. Sí, tal cual, si uno compara. De lo peligrosas que éramos adentro de camiones blindados y de otros camiones que nos seguían atrás, y de autos y motos y sirenas, como si estuvieran trasladando, no sé, a Bin Laden, y éramos cuatro mapuches que ya estábamos cansadas de que nos requisen y de que nos pongan los sellos y la tinta en los dedos, y que no nos decían, y nunca hasta ese momento declaramos, recién en el quinto día, ya estando en el penal de Ezeiza, podemos hacer la indagatoria. Claro. Cuando eso es algo, un procedimiento que se tiene que hacer antes, claro. que se pueda hacer en libertad, o sea que no, esa uh-huh. es una medida extrema de habernos así encarcelada, ni hablar de habernos llevado hasta allá. Bueno, y después, luego de la indagatoria, habían varias habeas corpus que se habían presentado uh-huh. de diferentes organizaciones, y bueno, había una habeas corpus, teníamos una audiencia el sábado, y evidentemente esto no le convenía, no quería que suceda la jueza, entonces ordena nuestro traslado a las 2 de la mañana. No, todo por lo bajo. A nosotros nos avisan el sábado temprano a la mañana, no sé, 7, 8 de la mañana, de que nos iban a trasladar a la PCA de la Patagonia. Nosotros no sabíamos, porque hay un montón de PCA, claro. que pueden ser en diferentes lugares de la Patagonia. Entonces, bueno, fue así todo el tiempo, trasladándonos, y bueno, y creo que la presión de la gente, la presión externa hizo que nos regresen inmediatamente, porque en realidad el panorama era bastante fuerte, como uh-huh. como que pensábamos que nos íbamos a quedar ahí en Ezeiza. Uh-huh. Y luego de eso no nos liberaron en el momento, sino que, bueno, en mi caso sí me liberaron 3 días después, el 11 uh-huh. De octubre. Y en las Lamien, bueno, las liberaron este martes 25, y quedan las otras Lamien uh-huh. con procesadas, actualmente con prisión domiciliaria, pero bueno, es probable, no sabemos, que la jueza pueda disponer otra cosa porque están en prisión preventiva. Claro. Todo esto hasta el día martes había secreto de sumario, uh-huh. donde los abogados no tenían acceso a todo el expediente, claro. un expediente de más de 100 hojas, donde otra irregularidad fue que no se permitió en ningún momento hasta a hoy, no se permite entrar a nadie, ni de la comunidad, ni los abogados, ni representantes de derechos humanos, que se hicieron varios pedidos para ver en qué situación estaba el regüe, uh-huh. en qué situación estaban las rucas, para buscar los instrumentos ceremoniales, todas las cosas ceremoniales uh-huh. Que utiliza la machi, los objetos que utiliza, que son, digamos, de uso ceremonial, uh-huh. y para ver cómo está el regüe, que es un espacio sagrado. Bueno, todo eso nunca fue autorizado. De hecho, en un momento se fue a hacer un elipún en frente uh-huh. a la comunidad, en el Remulafquén, y los los milicos tiraron gases y dispararon también. Actualmente está cortada la ruta en esa parte donde paran unos kilómetros antes y hacen que se junten autos, vehículos y después pasen de a 20, 25 autos escoltados por unas camionetas. O sea, el acceso no está permitido ni siquiera para poner, para estar enfrente a la comunidad, y sí tienen ese acceso el racista de Frutos, Diego Frutos, que fue como el que llevaba adelante prácticamente el operativo, porque si buscan en los medios o si buscan en YouTube, él sale filmando, grabando que estamos acá con todo el operativo y muestra las tanquetas y todo lo que hay. E incluso hace muy poco sacó un video de él adentro de la comunidad, adentro del territorio, filmando. Y después también Clarín sacó fotos, Infobae sacó fotos mostrando el rehue. Entonces decimos, ¿cómo hay permisos para los amigos, para los amigos de Consenso Bariloche, como estos diarios hegemónicos y bueno, y el mismo Frutos, y para ni los abogados tienen acceso a entrar, ni la gente de derechos humanos? Entonces, bueno, ahí hay otra cuestión que estamos y se está reclamando, ¿no? Está plagado de irregularidades de lo que tiene que ver con el derecho a las infancias, a los derechos culturales, los derechos de género, bueno, todo se vulneró. Sí, sí, al fin de cuentas las leyes son para unos pocos, digamos. Si sos mapuche, si sos pobre, las leyes son otra cosa. Lawen, y queríamos preguntarle, ¿por qué es importante, bueno, el rol de la machi, que sabemos que hace 100 años más o menos no se levantaba una machi, y bueno, ¿por qué es importante su rol, como para que la gente sepa también? Digamos, el rol de él o la machi como tiene que ver con un rol espiritual y de sanar, tiene que ver con nuestra medicina, la medicina del cuerpo y del espíritu, que muchas veces uno está enfermo, pero bueno, se ve como un todo, ¿no? La persona. Y los machi curan con remedio, pueden ver, digamos, la orina y curar con la WEN, preparan remedio para cada dolencia, digamos, o haciendo determinadas ceremonias también. Y la machi conecta con las fuerzas de los lugares el Guanumapu y el Nakmapu, digamos, las diferentes fuerzas que nos rodean en el arriba y en el abajo, en la tierra que pisamos. Y bueno, para nosotros es muy importante, en, digamos, la conquista también del desierto dio por resultado en también querer exterminarnos como cultura, con nuestra cosmovisión, nuestro Mapuzungún, o sea, la lengua, la espiritualidad. Y bueno, luego de mucho tiempo, en esa zona, 100 años, acá en la zona de Chubut, en 1960, falleció una machi muy conocida, que es María Pul Cañuqueo, que ya era una machi muy, muy, muy poderosa. Y bueno, en diferentes territorios existieron muchas machis y bueno, luego de la conquista, además de matarlas, bueno, como que hubo un retraimiento de nuestra cultura, porque sabían nuestros abuelos que corrían riesgo sus hijos si se continuaba hablando la lengua y bueno, haciendo también haciendo ceremonias y todas las prácticas, ¿no? que se hacían antiguamente. Pero de todas maneras, en estos últimos años hay un resurgir y de diferentes roles. No solo de machi, y Y bueno, por eso era tan importante, es tan importante apoyar a esta machi que se levantó. Y nosotros creemos que también, bueno, nuestra espiritualidad nos fortalece. Y como dije hoy en otro espacio, creo que le salió mal la jugada a estos huincas, porque ellos pensaban que nos iban a debilitar, y fue todo lo contrario. Nosotros no, esto nos pone en alerta, nos fortalece, y nosotros vamos a defender el rehue, vamos a defender la machi, vamos a defender los territorios con más convencimiento y con más fuerza que antes todavía. Esto ellos creen que es para amedrentar y para aleccionar, para que ningún otra LOF o ningún otro grupo quiera levantarse, quiera reivindicar sus raíces, claro, del territorio. Sí. Y es todo lo contrario. Va a ser cada vez más fuerte cómo se empiezan a levantar nuestros lamien. Fede y lamien. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Acá también estamos difundiendo desde Córdoba Guardia, estamos haciendo también otras cosas desde la distancia. Pero bueno, sí, esto recién empieza y todavía hay 4 lamuen presas, la machi también, y bueno, con sus niñas, bebés. Así que, sí. Bueno, Mañún, por las palabras. No sé si quieres decir alguna otra cosita al último. No, también agradecer un montón, porque si no fuera por la fuerza que se hizo desde los diferentes lugares, desde los diferentes grupos, movimientos, grupos de mujeres, de organizaciones, de derechos humanos, sindicatos, bueno, y de obviamente de Pulamien y de hermanos de otras culturas, de otros territorios. Sin todo ese apoyo y acompañamiento, yo no podría estar acá hablando de libertad, ni las otras lamien, y esto no se hubiera hecho tan visible y hubiera sido realmente peor, porque como se han manejado, esto lo frenó, digamos, la misma gente que salió a la calle, que estaba fuera en el penal, que siempre nos estuvo sosteniendo. Y nos continúa sosteniendo. Creo que esto, como decías, es una lucha que va a continuar, porque hasta que nuestras lamien queden desprocesadas, hasta que no se vuelva al territorio y volvamos al rehue, y la machi retorne a su rehue, esta lucha no termina. Así que solamente agradecer y seguir atentas, alertas, y seguir en las calles. Mañana nosotras tenemos una marcha acá en Trelew, con también intervenciones, por ahí se puede organizar, y hago extensiva la invitación para que en otros territorios se vayan organizando también mujeres al frente y los hombres acompañando también. El reclamo también desde el arte, estamos haciendo intervenciones y danzando, una danza que se está, digamos, difundiendo, y que la estamos haciendo en diferentes lugares, en las calles, en frente a los juzgados, y bueno, invitamos a que sea una red de solidaridad y de arte que llene todas las calles hasta que las lamien estén en libertad. Fela y Lamien. Bueno, aquí quedamos bastante emocionadas y, bueno, agradecidas por todas tus palabras y tu tiempo. Así que, bueno, vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir pidiendo por la libertad de Pulamien, de la machi, la vuelta a su rehue y la desmilitarización del Hualmapu. Felei. Rumé mañón a ti, ca peucayal, cumén y aguán. Peucayal. Que anden muy bien. Peucayal. Marichueu. Marichueu. Marichueu. Marichueu. Bueno, ahí pasaba entonces a Andrea, que nos actualizaba la situación del LOF. Hermosas las palabras, súper clara lo que dijo. Nosotros seguimos. Sí, queremos también hacer extensiva algo que tenemos. Bueno, primero

sigue la pista y está a la vista, ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso sigo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y lo obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás de los, por eso lo defiendo aunque los pacos digan más de los. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente, y eso es parte de un timón profundo donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo, donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo me dijo la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra. Es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Detrás de esos barrotes hay voces silenciadas. De este lado del muro hay corazones solidarios, atravesando muros. Bueno, estábamos recién escuchando un tema del Subverso, Lo que no voy a decir. Y ahora vamos con Brillito Multicolor y Quiroco, que nos van a presentar el bloque de cárcel y sistema penitenciario. Dado el último día de libertad de los pueblos indígenas originarios de nuestro territorio. El 12 de octubre de 1492 nuestros pueblos fueron sometidos a un brutal y sangriento proceso de conquista y colonización, que se cobró uno de los genocidios más grandes y violentos. Hoy en nuestro territorio habitamos más de 26 naciones indígenas originarias. Es por ello que desde la Comisión Organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Indianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, invitamos a debatir este tema en territorio guardia con Simón y Ranquel. Al debate, compañeros, compañeros y compañeras. ¡Que arda! Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno, vamos a contarles un poquito en este bloque que tuvimos la oportunidad de estar en el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binarias, Queers, Intersex, más, en San Luis, que fue el pasado 9 y 10 de octubre. Así es, participamos en el taller de cárceles y sistema penitenciario y queremos acercarles algo de lo que se habló, se debatió y se denunció en el taller. Queremos hacerlo recorriendo y trayendo aquí algunos fragmentos de las voces que allí escuchamos. Pero primero vamos a mencionar cuáles fueron algunos de los ejes que se propusieron hablar en el taller y debatir. El primero, feminismos y transfeminismos en contextos de encierro y privación de la libertad, accionar de la justicia, sistema, sistema penitenciario y organizaciones de derechos humanos, mujeres y disidencias migrantes indígenas y afro en contextos de encierro, población trans en condición de privación de libertad, acceso a la salud, educación, trabajo, a la cultura y a las relaciones sexoafectivas, maternidades y saternidades en contexto de encierro, situación de les hijes de les preses. También estaban los ejes de abuso sexual en la cárcel, cárcel como disciplinadora de las conductas de las mujeres y disidencias, encarcelamiento a causa de la construcción del concepto de mala madre o mal padre, encarcelamiento ante la conducta de defensa ante la violencia de género, antipunitivismo y lucha feminista y transfeminista desde la cárcel. Bueno, si bien muchas de las cosas o ejes son los que ya conocemos y hemos denunciado desde hace tiempo y también atraviesan a cualquier territorio de Avialala, es importante remarcar que el racismo, el fascismo, el disciplinamiento sistemático, el colonialismo, el clasismo y el sistema patriarcal son transversalidades presentes en todos los territorios y que atraviesan a todos quienes son sometidos al castigo y la tortura del encierro. A continuación vamos a escuchar a una de las compañeras que nos compartió su palabra en el taller. Hola, me llamo Lisette, soy colombiana y a mí me parece importante que pensemos algunos puntos de la discusión de una manera muy transversal a nivel América Latina. Hay unos puntos acerca del disciplinamiento del cuerpo y del ser femenino o diverso en las condiciones de encierro, y que eso no depende exclusivamente de qué país estemos hablando, sino de todo un pensamiento hegemónico, patriarcal, que va a hacer que la cárcel sea un castigo con una diferencia muy fuerte entre hombres, mujeres y expresiones disidentes, y que tiene una expresión física, moral, y que tiene además unos enfoques de clase supremamente fuertes. Hay una persecución a la pobreza también. Vamos a encontrar que la mayoría de la población son personas que vienen de sectores populares, sistemáticamente excluidos, y que estas condiciones se prolongan y se empeoran estando en las condiciones de reclusión. Yo quisiera en particular compartirles la experiencia de las prisioneras políticas en Colombia, porque ese es otro enfoque también muy fuerte, es el de clase, es el de género, pero también es de posición política. Las mujeres privadas de la libertad en Colombia, en razón de su posición política, viven una violencia que se multiplica porque todo el tiempo hay traslados, no tienen acceso a la visita de sus familiares, hay unas condiciones de aislamiento muchísimo más fuertes, una exposición mediática muy fuerte, donde a pesar de que tienen un proceso judicial, también tienen un proceso de condena social, un proceso de condena colectivo, porque además hacen que te ganes, entre comillas, el doble castigo. ¿Quién te manda a ser mujer? ¿Quién te manda a ser activista social? ¿Quién te mandó a ser guerrillera? Entonces, yo siento que todos estos enfoques son transversales porque también condicionan la visión de las maternidades, condicionan la posibilidad de estudiar, condicionan la posibilidad de desarrollarse humana y profesionalmente cuando se quiere, condiciona la posibilidad de insertarse en una comunidad de una manera sana. Bueno, ahí pasaba uno de los audios. Un datito de color que queríamos contarles después de haber tenido la experiencia de participar del taller es que dentro del taller había una de las personas que fue una de las primeras que comenzó a charlar y a contar su experiencia, que era carcelera, que era penitenciaria, y ella concordaba con algunas de las situaciones que tienen que padecer las presas, les preses, pero bueno, no se enteró que es parte del problema. Así que hemos decidido no compartir su palabra porque bueno, consideramos que es parte de las de las problemáticas a tratar, y es parte del problema de estas mujeres que opresas que ella pretendía ayudar. Y además, porque también nos parece importante compartir en esta instancia otras voces más importantes que la de esta persona carcelera. Totalmente, como la presencia de compañeras privadas de su libertad que estaban en comunicación directa por videollamada desde penales de San Luis y Mendoza. Así que vamos a escuchar un poco sus relatos, que creemos que son los más importantes y que son los que más deben hacerse oír y estar presentes en estos encuentros. Así que apelamos y trabajaremos para que en una próxima instancia haya más personas expresas y presas participando de estas instancias de taller y de debate. Ahora vamos a escuchar los audios de ellas. Bueno, estamos muy contentos de haber juntado y poder haber compañeras acá. Y está bueno que se escuche y se pueda visibilizar toda la realidad que pasa desde adentro. Y como comentaban recién, que hasta es una forma de castigo y un suplicio, pero ya veces hasta un ibuprofeno. Y la persecución de que siempre, a veces con los varones tienen un poco más de consideración que con las mujeres, más castigadas ante cualquier eventualidad. Muchas gracias por invitarnos y poder sumar para todo esto. Y bueno, yo, o sea, soy una interna, ¿no? Y he sido como muy discriminada, siento yo, o sea, y así entre todos se va a construir esto y posiblemente se reconciba algo Bueno, ahí estuvimos escuchando un poquito los audios de las compañeras presas que estuvieron participando en el taller. Les agradecemos mucho su presencia y también sus palabras. Bueno, nada, es algo importante mencionar que si bien los audios no se escuchan muy bien, sería muy importante que puedan prestar un poquito de atención, un poquito de esfuerzo, porque bueno, teniendo en cuenta que las compañeras estaban mediante videollamada y a su vez esto es una grabación de sus voces en esa videollamada, por eso es que bueno, nada, la calidad no es la mejor, aunque siempre intentamos hacer el mejor trabajo posible con este equipo de Atravesando Muros para mejorar programa a programa. Bueno, también queremos visibilizar y recordar el caso de Flavia Zaganigas, un caso de la provincia de Córdoba, cuyo juicio comienza en noviembre y quien se enfrenta a una pena altísima por una causa armada que protege a un macho violador. Su defensa planea como estrategia la difusión y la presión social para acompañar el pedido de libertad y la absolución para Flavia. Sí, vamos a escuchar un poquito sobre este caso que se hizo presente en el taller y más adelante, en otra oportunidad, con más tiempo, lo vamos a seguir desarrollando en el programa. Hola compañeras, compañeros. Mi nombre es Dania, yo soy parte del equipo de defensa de Flavia Zaganías, que es una mujer que fue condenada en la provincia de Córdoba. Quería aprovechar estos breves minutos para contar un poco su caso y, bueno, para poder también convocar a la discusión, ya que la causa de ello todavía está en queja en la corte. Flavia hace 5 años más o menos denunció a su pareja por haber abusado a su hija. En ese momento la justicia no le creyó, archivó su causa. Ella hizo un escrache, sus familiares fueron a la casa de este hombre y bueno, lo agredieron físicamente y ella quedó imputada en la causa como instigadora de esa situación, siendo bueno, que eso no fue así. A ella la condenaron a 23 años de prisión, automáticamente la condenan, la llevan a la cárcel de Bower, en la provincia de Córdoba. Y bueno, desde ahí ella logró obtener después una prisión domiciliaria a los 7 meses, tenía 2 hijitos, en ese momento tenían 3 años, menores de 5 años, que es bueno, que dice la ley de ejecución penal. Estuvo 7 meses detenida en Bower, después le dieron prisión domiciliaria y bueno, desde ahí empezó toda una etapa, un camino recursivo para intentar revertir esa sentencia que había sido completamente injusta y completamente cruel en el término del tiempo, ¿no? Bueno, estamos trabajando también en poder visibilizar la causa, porque obviamente que para que los 4 machirulos que están en la corte puedan revertir esta situación, obviamente que necesitamos la mayor difusión, entonces quería aprovechar esta instancia, primero para leer unas palabras de ella, que ella en realidad me las envió para que yo las lea en la asamblea de Madres Protectoras, pero bueno, hay una parte que me gustaría leerla acá, aprovechando lo que dice la compa, que me parece fundamental, que es poder expresar justamente las palabras de las compañeras. Yo soy Flavia Zaganías. Mi causa y condena trasciende todo precedente en el historial de injusticia. Fui condenada a 23 años de prisión, siendo inocente de todo lo que se me acusó, separada de mis 5 hijos y llevada a la cárcel. Hoy cuento con una prisión domiciliaria por la cual puedo seguir criando a mis hijos, pero con la incertidumbre que esto pueda revertirse en cualquier momento. Este es el costo que el sistema me obliga a pagar por no aceptar lo injusto, por proteger a mi hija y exigir justicia. Y es el fallo aleccionador con el cual se intentó aleccionar a todas las mujeres que elijan no callarse. Hoy también aprovecho para agradecerles el apoyo y el amor recibido en estos años, con este encierro físico que padezco y el gozar legal impuesto. Son ustedes quienes siguieron en las calles poniendo el cuerpo y la voz para que mi hija y yo tengamos justicia. Así que, gracias. Bueno, este es el caso de Flavia, que era muy importante destacar porque ya se acerca a su juicio y necesitan todo el acompañamiento para su absolución y su pronta libertad. Compartimos el Instagram, que es @justiciaparaflaviazaganias, donde pueden informarse y apoyar el caso. Y en este momento están haciendo una campaña para afrontar los gastos, para juntar fondos y para afrontar los gastos del juicio y también para ayudarla a ella y a sus 5 hijes. Este taller de cárceles y sistema penitenciario, si bien fue un taller muy concurrido, se llenó por completo el aula y bastante gente quedó afuera, era el único taller que propuso hablar de esta temática. Mientras que, por ejemplo, los talleres en cuanto a género, sexualidad y demás eran comparativamente, digamos, bien diferentes respecto a las propuestas, digamos. Respecto a las propuestas y a la cantidad de opciones a la hora de elegir a qué taller ir, respecto en cuanto a la temática carcelaria, este era el único que pudimos encontrar. Esto deja en evidencia que aún les presos y el sistema que les encierra no es el debate principal dentro de los feminismos ni de los movimientos sociales u organizaciones de derechos humanos, ni siquiera de todas las individualidades conscientes que también se han acercado al encuentro. De todas formas, con una mirada un poquitito más optimista, también queremos mencionar que este encuentro fue enriquecedor, en tanto se compartieron desde la individualidad y desde la grupalidad diferentes reflexiones, experiencias y formas de accionar desde los distintos territorios y también desde adentro, en contra de la tortura que aplica la sociedad y el Estado sobre quienes se encierra. En este sentido nos permitió armar redes, conocer otros casos, expreses en lucha, preses en lucha y demás experiencias que alimentan la llama necesaria para denunciar y luchar contra un sistema tan perverso como lo es el sistema carcelario y punitivista. Lo que pudimos observar desde nuestro posicionamiento, que nuestro posicionamiento es anticarcelario, es que la mayoría de las lecturas y propuestas que se plantearon lo han hecho más bien desde un lado reformista y no abolicionista de estos centros de encierro y tortura. Así es. Finalmente, para cerrar un poco este bloque, no queremos despedirnos sin mencionar el caso de Laura, Carmen, Lichita, Lilian y María Villalba. Recordamos este caso en donde el Estado de Paraguay asesinó a dos niñas de 11 años cada una, Lilian y María Villalba, el 2 de septiembre del 2020. Desapareció a Lichita Villalba, de 16 años, en noviembre del 2020, y luego detuvo a Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, en diciembre del 2020, acusándola de violación del deber del cuidado y violencia familiar, entre otras causas armadas. Miriam Villalba, que es la tía de Lichita, estuvo recorriendo los talleres del encuentro, haciendo escuchar su voz, ya que el juicio a Laura Villalba comenzaba el pasado 10 de octubre. Si bien más adelante vamos a seguir ampliando sobre este terrible caso, ¿sí?, de persecución militar por parte del gobierno contra ella y contra otras personas por pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo, no lo queríamos dejar pasar porque también un dato no menor es que hace dos días, el 24 de octubre, el Estado paraguayo asesinó a 6 personas, entre ellas Osvaldo Villalba, comandante del EPP y hermano de Laura Villalba. Así es, el Estado tortura, secuestra y desaparece y asesina personas, tanto en democracias como en dictaduras. Así que exigimos por la libertad de Laura y Carmen Villalba, por la aparición con vida de Lichita y por el esclarecimiento y venganza de los asesinatos de Lilian y María. Así que muchas gracias por estar escuchándonos y espero que les haya servido y gustado esta experiencia que compartimos y que traemos desde San Luis. Muchas gracias. Hoy los obréricos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico, exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo, el Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lícito, lingüístico ni crítico, sino que físico. Ay, vale. Y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni oníricos, sino con músculo. colocar mi sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico. Exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidícolo. Me coloco en guerra total como enemigo explícito. Magnífico y ridículo el estadio y lo jurídico. Te buscan por ser un asociado ilícito. No es recurso lingüístico ni crítico, sino que físico, de ese poder agónico y raquítico. Verso no cínico el que reivindico y multiplico, chicos, modo anárquico de vida, verídico, drástico, premeditado, no apriorístico, sin Dios ley ni amo, me desiste de ese puto trítico, verídico, cacha en el verso balístico, rayano en vulcánico, así borra los periódicos, lógico, golpe anímico, lo más pacífico es el fuego rústico contra todo poder barbárico, hablo nítido, no tímido, comportamiento típico, preciso, específico, el centímetro cúbico de un inflamable químico, que olímpico forme un inédito gran fuego único sobre lo cílico, rítmico, cántico, lo simbólico y plástico, deje agónico y queme como plástico, lo masónico, la cúpula, el clérigo y lo rígido, reviva lo caótico y multiplique el pánico. Rígido verso, no implícito, místico, voy sin rodeo y abrazo lo brígido, máximo goce que supera el mínimo trágico de vivir frígido. Mi tópico es rebeldía sin equívocos, hasta quedar afónico con oídos recíprocos. Ya, en la catesis, cantando desde mis raíces. El área, tú sabes maná, ey. Miro el gran firmamento, el agua que mi esperanza reflejo, esperando la ayuda de mi ancestro, que me muestre el buen camino en mi sueño. Incheta mapuche ñen, somos astutos de un espíritu libre, con caleta de Nehuen, picante como el merquén y firme como el gran pehuen. Chao gene cheñu que mapumeo, incho firmo ñen putaku fi Nehuen. Chao gene cheñu que mapumeo, incho firmo ñen putaku fi Nehuen. Saber escuchar a los mayores, respetar, identificarte, no avergonzarte de lo que tú eres en verdad, sí. De lo que eres en verdad. Fe y entún, me entrega mi sangre a mi pueblo. Fe y entún, estamos en esta tierra resistiendo. Fe y entún, así como los brotes renaciendo. Fe y entún, es lo que tengo yo, lo tienes que tener tú, el que eres mi hermano. Hoy la ceremonia tomo en mis manos, harina, muda y trigo. De estos meses agradezco lo vivido. Ando en el cielo como Calquino Manque, en la costa como Caucau, en los ríos como Quechquecán. Aferra mi cultura como Yupe en las piedras. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen putaku fine wen. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen putaku fine wen. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen putaku fine wen. Fe yen dun, me entrega mi sangre a mi pueblo. Fe yen dun, estamos en esta tierra resistiendo. Fe yen dun, así como los brotes renaciendo. Fe y entún, es lo que tengo yo, lo tienes que tener tú. La resistencia está en el arte. El machi Celestino Córdoba, a su regue, soy la. Ya, ya, ya, ya, ya. Libertad a los presos políticos mapuche. Último bloque de Atravesando Muros. Rouco vuela. Bueno, vamos con el sorteo. No sé si han estado chusmeando las historias de que hay un sorteo el día de hoy, muy interesante. ¿Han participado? ¿No han participado? ¿Quieren el libro? ¿Se acuerdan de la entrevista que les hicimos a Bucear Sin Agua? Yo vi que la gente en las redes estuvo participando, así que creo que hay mucha gente con ganas de leerlo. Bueno, Vamos a dar comienzo a este famoso sorteo del día de hoy. En vivo. En vivo. Sí. ¿Dónde lo retiran? ¿Cómo uy, se hace? No, no había que hacer eso. Entonces, tenemos dos libros de Bucear sin Agua, que son textos que fueron escritos en el 2017-2018, si no me equivoco con los años, dentro de la cárcel de Bower, en el taller de literatura, que nosotros en uno de los programas estuvimos compartiendo un fragmento de una entrevista con una de las directoras de la obra. O sea, esos escritos que fueron en el marco del taller dentro de la cárcel de Bower Mujeres, después se llevaron, algunos de esos escritos se llevaron al teatro. Hicieron la obra de Bucear sin Agua. Ahora lo que nosotros tenemos para sortear son estos dos libros. ¿Dónde se van a retirar o cómo hace la gente? Y ahí vamos a hablar con los ganadores y vamos a coordinar. Bueno, entonces, ganadores, por favor, luego nos escriben y a ver, se comunican. Primero. Bueno, vamos a hacer en vivo el tema del sorteo. Les agradecemos a todos quienes han participado, quienes han comentado, han compartido. Así que ahora les deseamos suerte a todos. Tic, tic, tic, música de redoblante. Uy, no la tengo preparada. Vos ponésele Alan. Tenemos. Al primer ganador se llama Gaby-Gaviota. Perfecto. Gaby-Gaviota. Cumplió con los requisitos porque tiene el comentario. Muy bien, te ganaste uno de los libros de Jueves Bucear sin Agua. Un librazo, les digo que es un librazo, yo lo leí. Tiene, además, o sea, no es solo el libro, tiene ese fanzine, que son los textos que fueron censurados. Por relatos eróticos. Ajá. Bueno, vamos con la segunda persona que ganó el libro. Ay, se llama guión bajo Trayenko guión bajo. Se ganó el otro libro de Bucear sin Agua. A estas dos personas, los ganadores, se pueden comunicar por nuestras redes, atravesando.mu, para que podamos coordinar para poder retirar sus premios. Un saludo también enorme para Trayenko, que se ganó el libro ahí. Sí, muy bien. Felicitaciones. Un abracito. Quería también comentarles, pedirles, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, en Zumba la Turba, Atravesando Muros. No se olviden también de seguir, estar atentis a todo lo que pasa en el Espacio Cultural San Martín, que se van haciendo diferentes actividades culturales. Y bueno, nos podemos encontrar en el siguiente programa. Vamos a ir con mi compañero Rouco Vuela, que nos va a despedir. Sí, les quiero recordar que estamos saliendo... no, vos me pedís a mí y yo le voy a pedir a Guidai Bere que nos recuerde cuándo es que nos retransmite Zumba la Turba. Zumba la Turba nos retransmite el próximo jueves a las 19 horas, 20 horas, a las 20 horas. Bueno, entonces... vamos ahí con cerrando. Estamos los segundos jueves de cada mes. El tercer jueves de cada mes, Zumba la Turba nos retransmite. Pero además, si ustedes no pudieron escucharnos ni hoy, ni van a poder el jueves que viene, nos pueden escuchar por... Sí, el programa grabado nos buscan en Archive. Igual siempre compartimos en nuestras redes los links para que puedan escuchar si es que se perdieron el vivo y si no, el próximo jueves a las 20 horas. Nuestras redes son atravesando.mu en Instagram y en Facebook. Así que... bien, hay también un, antes de despedirnos, un breve mensajito. Se viene la... primero invitarles, recordarles la marcha de mañana por Ramila Cuello a las 18 horas en Colón y General Paz. Ahí nos vemos. Ajá, por la aparición con vida de Ramila Cuello. Hace 13 años que está desaparecida por las redes de trata. Así que vamos a estar encontrándonos ahí en la calle. Y también se viene la novena marcha por el derecho a la salud mental, que va a ser el 11 de noviembre. Y están los compañeros y las compañeras del colectivo por el derecho a la salud mental, están compartiendo un bono contribución para apoyar la organización de la marcha. Así que... pueden directamente transferir al alias marcha.salud.mental o pueden buscarlos en las redes al colectivo por el derecho a la salud mental. Ahí se comunican y tienen toda la info publicada para colaborar con este bono contribución. Así es. Bien. Y les avisamos que es una decisión estética, los acoples son parte del efecto sonoro de este programa. Totalmente, está todo calculadísimo. Somos de anti todo y somos también anti sonidos hegemónicos. De calidad. Anti todo, bien anti todo. Bueno, yo quería aprovechar para mandar un saludito a Mantis, Gavix y Nico que nos están escuchando, ahí estuvieron mandando saludos. Y un saludo manda. Un saludo para El Saqueo, que espera con ansias que lo inviten a formar parte de la comunidad. Así que un abrazo para Elsa. Un abrazo para Elsa. Nos vemos en diciembre. Keo. Nos vemos en el próximo programa con un nuevo integrante, El Saqueo. Bueno, ya estamos para despedir. Yo quiero mandar un saludo también. Le quiero mandar un saludo al Genaro, que siempre me escucha todos los programas. Y que lo amamos un montón porque es la estrellita de este programa. Te amamos, Genaro. Saludos, Genaro. Bueno, ¿vieron cómo empezamos? Empezamos como muy serias, muy responsables, muy formal. Y así es como termina este programa. Ajá. Desbaratado. Descuajeringado. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Les agradecemos mucho si comparten y difunden este programa. Es muy importante expandir las voces anticarcelarias, así que gracias por estar del otro lado. Uh-huh. Bien, nos vamos con Damas Gratis, los dueños del pabellón. Dale. Nos Damas gratis. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Es un super teclado, es Pablito, es Chano.